llegó, dando luz a las tinieblas, Él llegó, liberando a los cautivos, Él llegó, restaurando corazones, proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Comienza Sexto Continente. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa de Sexto Continente, que lo realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Sexto Continente, porque queremos que el mensaje de Jesucristo llegue y llegue a todo el mundo, que también en gran parte va habitando cada vez más en ese sexto continente digital. El Señor nos ha llamado a evangelizar. Somos por esencia, por bautismo, somos evangelizadores, y esto es lo que queremos realizar en este programa: extender las redes, como el Señor le dijo a sus apóstoles, a sus primeros seguidores marineros: echad las redes a la derecha y encontraréis pescado. Pues bien, vamos a comenzar este programa en este día en el que ayer mismo celebrábamos el domingo Gaudete, el domingo de la alegría. El tercer domingo de Adviento, dentro de la liturgia, tiene esa perspectiva especial. Estalla de alegría al ver la proximidad de la llegada de Jesucristo. Y nosotros, con mucha alegría, vamos a comenzar interactuando con vosotros. Sabéis que este programa no quiere ser meramente pasivo, ¿eh? No se trata de que yo aquí suelte la chapa. Queremos también responder a vuestras inquietudes, a vuestras preguntas. Y sabéis que una manera de hacerlas llegar es el correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, también a través de Twitter, en la cuenta @obispomunilla, o también en la página de Facebook de José Ignacio Munilla. Bueno, intentamos interactuar y, sin perder tiempo, vamos a ir a por las preguntas que han llegado a lo largo de esta semana. Aquí nuestro amigo Álvaro le pedimos que nos vaya leyendo la primera. Amparo desde Valencia pregunta: con respecto a descubrir nuestra propia vocación, ¿parece claro cuándo a uno Dios le ha llamado al sacerdocio, a la vida consagrada o al matrimonio? Pero en el caso de las personas solteras, como es mi caso, y ya con 50 años, no veo claro qué quiere o espera el Señor de mí. A veces tengo la sensación de un vacío, como de haber desperdiciado mi vida. Le agradecería una pequeña orientación. Bien, esta pregunta suele ser frecuente. Es una pregunta frecuente. Y los solteros, a veces, digo los solteros, sobre todo los que ya tienen una edad avanzada, que parece que el estado de soltería pues es el más probable a partir de cierta edad, los solteros se dicen: a ver, ¿y yo qué pasa? ¿Que estoy en tierra de nadie? O sea, si el Señor da una vocación al sacerdocio, a la vida consagrada, a la vida religiosa, o da una vocación al matrimonio, entonces, ¿conmigo qué pasa? ¿Que el Señor se ha abstenido, ¿eh? Esto es como cuando hacen una encuesta, ¿no? ¿A favor, en contra o me abstengo? No, evidentemente eso no es así, ¿eh? Es decir, el Señor tiene un proyecto personal con cada uno de nosotros. Hay estados de vida, pero el Señor tiene un proyecto personal con cada uno de nosotros. La soltería se distingue en algo de las otras dos estados de vida, de la vida matrimonial o de la vida consagrada. Se distingue en algo, y es que, a ver, uno no hace una opción por la vida de soltero. Uno dice: es que a mí el Señor, yo no quiero casarme porque a mí el Señor me ha dado la vocación de ser soltero, o yo no quiero dar un paso a la vida consagrada porque tengo la vocación. No, uno la vocación de ser soltero no la elige explícitamente, sino más bien uno la va descubriendo por descarte, o sea, por exclusión. Si mi vocación no es la vida matrimonial o no es la otra, pues pues entiendo que de hecho, de facto, el Señor, al no mostrarme explícitamente otra vocación, continúo en la que tengo de facto, que la que tengo de facto soy un bautizado, por lo tanto consagrado al Señor por el bautismo y apóstol de Cristo en el mundo. O sea que esa es quizás la diferencia, porque la soltería, más que por elección, pues uno la discierne por exclusión. Ahora bien, vamos a decir una cosa, y es que no es menos vocación de Dios, no es menos vocación. A veces es más seguro discernir cuando más que elegir se trata de aceptar. Cuando uno elige, tiene un margen de error. Cuando uno lo que hace es aceptar lo que la providencia va deparando, ahí desde luego está mucho más, todavía más cierto de que es la voluntad de Dios. Tenemos más certeza en la voluntad de Dios cuando la aceptamos que cuando la elegimos. O sea, con lo cual yo creo que no hay que tener ningún sentimiento de, yo es que tengo 50 años y soy soltero, por lo tanto me parece que he desperdiciado mi vida, pero eso, ¿qué manera de pensar es esa? A ver, es que el Señor tiene contigo un plan personal, y hay que decir que la soltería desde el punto de vista de nuestra relación con Jesucristo, se parece más a la vida consagrada que a la vida matrimonial, porque la soltería tiene una especie de desposorio directo con Jesucristo, una relación directa con Él, pues más semejante a la que tiene el religioso o el consagrado, aunque no sea a través de unos votos, aunque no sea a través de un carisma comunitario discernido y aprobado por la Iglesia, sino aunque sea directamente tú con el Señor, tienes un tipo de relación más semejante a la del consagrado. Tu corazón es solamente suyo, no está ligado a través de otra, pues de una esposa, de un esposo. Y por otra parte, la soltería, el Señor se puede servir de ella perfectamente para hacerla muy fecunda apostólicamente. Uno, os lo puedo decir por propia experiencia, pues la Iglesia encuentra en los matrimonios, sin duda alguna, en los matrimonios y en la familia, pues encuentra la base y la célula básica de la vida de la Iglesia, es la familia. Pero ojo, los solteros suelen ser muchas veces un recurso de caballería ligera, pues por su disponibilidad, por su capacidad de una colaboración muy directa que en la vida apostólica de la Iglesia, que lógicamente pues un sacerdote, un obispo puede recurrir con más facilidad o más libertad a pedirle a un soltero determinados servicios, etcétera, que puede hacerlo en una vida matrimonial, que lógicamente está en su principal cometido directo, pues es el atender la educación de sus hijos. Luego, vivamos nuestra vida con plena conciencia de que estamos bajo un proyecto personal de Dios con nosotros, y nada de sentirnos patitos feos o cristianos de segunda o una vocación de desecho. Nada, Dios nos ama de una manera personal e intransferible. Adelante, Álvaro, con la segunda pregunta. Florencio de Granada: me gustaría ser más maduro y sufro por no serlo. Dicho con pocas palabras, no me gusto a mí mismo. Me siento un metepatas y a veces pienso que me aliviaría desaparecer de la vista de los demás. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, Florencio, pues esto nos pasa a los que somos vanidosos, ¿sabes? Esto nos pasa a los que somos vanidosos, pues que no te gustas a ti mismo, te sientes un metepatas, te gustaría ser más maduro. Ese tipo de, digamos, de signos externos, ese tipo de signos, suele esconder pues un corazón vanidoso, que en el fondo se siente más observado por los demás. Es como si te mirases al espejo y no te gustas a ti mismo, como el adolescente que está ahí en esos tiempos de vanidad, que se mira al espejo y se cambia una cosa y se cambia la otra, se pinta de una manera, se pinta de la otra, se viste un vestido, se cambia, se pone otro vestido, no termina de estar a gusto. Eso tiene mucho de vanidad. Y la verdad es que la única manera de superar eso es pues aumentar nuestra conciencia de la presencia de Dios. A ver, Dios te mira, Dios te quiere. Y Dios te quiere como eres, aunque te sueñe distinto. Dios nos quiere como somos, aunque nos sueña distintos, pero de momento nos quiere como somos. Luego aquí la clave está en no mirarnos tanto al espejo, sino ponernos en presencia de Dios. Eso será lo que nos permita, pues, no tener esa conciencia de ridículo que arrastra uno, ¿no? Que son síntomas de un sentido del ridículo, que de estar siendo mirado por los demás. Son síntomas de vanidad, ¿eh? Eso, vivir en presencia de Dios, es lo que nos permitirá, pues, ser libres y ser maduros y trabajar como si lo hiciésemos, pues, únicamente por no por dinero, sino por buscar el bien, pues hacer las cosas buscando su finalidad y no la manera, y no estar pensando cómo voy a ser percibido, qué van a decir de mí, etcétera, etcétera, ¿eh? Vivamos en presencia de Dios, que es el único secreto para superar, pues, esas malas sensaciones. Adelante. Susana de Madrid pregunta: me acabo de llevar un chasco con la ruptura de mi noviazgo. En un momento llegué a pensar que este chico podía ser la persona que Dios había pensado para mí, pero ahora veo que no es así. ¿Por qué nos enamoramos y luego todo termina en nada? ¿No es algo contradictorio? Bueno, yo veo, Susana, que uno dice, y el amor te hace sufrir, ¿no? Algunos tienen el peligro, en esta situación en la que tú estás, de decir, ala, pues para no sufrir me voy a, voy a crear una coraza para que nadie entre en mi vida y así no sufro, no caigas en esa tentación. Pero bueno, tú haces una pregunta. A ver, ¿por qué nos enamoramos, no? Si luego termina en nada, ¿por qué Dios me ha dado, esa llamada? A ver, yo diría que en primer lugar hay que discernir si el enamoramiento es una llamada de Dios o no. Hay que discernirlo. Porque Dios, a ver, lo que Él me envía es la vocación al amor. Ahora, que la vocación al amor coincida con mis enamoramientos, eso es lo que hay que discernir, ¿eh? ¿Por qué Dios ha querido que su llamada, su vocación, esté ligada a un enamoramiento? Bueno, pues porque Dios nos ha querido seres no abstractos o teóricos, sino que Dios ha querido que tengamos también una atracción sensible, para que nuestro enamoramiento sea no platónico, sino sea real, o sea, también sea sensible. Dios no nos ha hecho platónicos, también, o sea, somos un ser entero y también el amor lo es todo, hasta la química, ¿eh? Todo es amor, ¿eh? El amor engloba al hombre entero, por eso Dios ha querido que su vocación al amor en el matrimonio pase también por una atracción sensible, ¿no? Ahora, solemos sufrir a la hora de discernir cuando un enamoramiento o una atracción sensible es de Dios o no es de Dios. Eso supone un discernimiento que a veces, sobre todo a las personas enamoradizas, les hace sufrir, porque sienten fácilmente una atracción que discernir si es de Dios o no es de Dios, pues les puede hacer sufrir. Pero bueno, también es que esa dificultad en discernir bien, pues está provocada por la herida que el pecado ha dejado en nosotros, que ha dejado cierto desequilibrio dentro de nosotros, unas dependencias afectivas excesivas, o poco equilibradas, pero sin embargo, yo te diría, Susana, a ver, paz, de cada revés en la vida se aprenden muchas cosas, de cada revés se aprende, tú ten paz y disponte con calma y con serenidad cuando tu corazón esté lo suficientemente, ¿no?, pues sanado, a seguir caminando en la vida y a seguir discerniendo. Ese discernimiento exige, ¿no?, pues la suficiente, la necesaria cercanía, pero también la necesaria distancia para poder discernir bien. Te encomendamos y damos paso a la siguiente llamada. Toño de Sevilla nos comparte: me impresiona mucho la expresión del Papa Francisco: prefiero una iglesia herida por haberlo intentado que enferma por haberse quedado encerrada. ¿Qué consecuencias concretas saca usted de esa reflexión del Papa? Bueno, esa frase del Papa, que es de las que más ha triunfado, entre comillas, ¿no?, pues tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, una muy clara es la importancia de los pecados de omisión. Cuando el Papa dice, prefiero una iglesia herida por haberlo intentado, o sea, por haber intentado llevar el mensaje de Cristo, aunque te han metido un zarpazo, quiero una iglesia enferma por haberse quedado encerrada en casa. De aquí se extrae una consecuencia clara, o sea, que tenemos que tomarnos más en serio los pecados de omisión. Porque muchas veces detrás de los pecados de omisión está el no querer arriesgar. Arriesgar. A ver, no voy a arriesgar porque me van a meter un zarpazo. No voy a arriesgar porque me lo van a entender mal, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Es una especie de temor, ¿eh? Temor al ridículo, temor a ser mal juzgado. Los pecados de omisión suelen ser una de las primeras consecuencias, ¿no? La abundancia de los pecados de omisión, cuando uno, pues, sencillamente, pues, por cobardía, por vanidad, por lo que sea, no está dispuesto a arriesgar, ¿eh? Otro pecado muy, muy típico suele ser el de la mediocridad, y la indiferencia, ¿no? En cualquier caso, la frase del Papa es importante, ¿eh? Porque equivocarse, uno se puede equivocar intentando acertar, ¿no? Equivocarse es un fallo. Alguien decía lo siguiente, ¿no? En el mundo de la música, decía, mira, equivocarse en una nota musical es un fallo, pero tocar sin pasión es imperdonable. Mira, si te equivocas en una nota, has tenido un error, un fallo, pero tocar sin pasión, tocar una melodía sin pasión, eso es imperdonable. Algo así está queriendo decirnos el Papa, ¿no? Con esta expresión. Adelante el siguiente oyente. Manolo de Santiago de Compostela. Tengo que decir que a veces me siento decepcionado con Dios, porque me siento un fracasado. ¿Se puede confiar en Dios cuando uno va de fracaso en fracaso? Bueno, Manolo, también hemos tenido aquí antes un oyente que en el fondo, perdón, un oyente Florencio que decía eso de que no me gusto a mí mismo, que me siento un metepatas. A ver, que es que esto es muy frecuente en nuestra vida, ¿eh? Esto es muy frecuente. Yo diría que no es lo mismo perder que fracasar. El error está en pensarse, ¿no? En equiparar. He perdido una cosa, o sea, decir esto, pues no he ganado, por ejemplo, imagínate, ¿no? Pues una oposición. No he ganado la oposición. He perdido la oposición. Luego he fracasado. Perdón. Ahí no hay un silogismo bien trazado. De haber perdido la oposición a haber fracasado hay un saltito muy importante. El que fracasa es el que ha perdido, no la oposición. Fracasa el que ha perdido interiormente el partido. Y el partido lo pierde interiormente quien se había trazado una meta equivocada. O quien no está buscando la voluntad de Dios, no está buscando su camino, su designio. Ese es el que fracasa, ¿eh? El que fracasa. Un fracasado es no solo el que ha perdido algo, ¿eh? Sino el que no es capaz de convertir en una experiencia, pues en eso en lo que ha cometido un error, o en lo que ha perdido, o en lo que no ha podido ganar. O sea, el que no es capaz de hacer de ello una ocasión, una oportunidad. El que confunde perder con fracasar. Ese es el gran error, ¿no? Por lo tanto, lo de fracaso es una perspectiva de la vida egocéntrica. Detrás de la expresión he fracasado, hay una perspectiva muy egocéntrica. A ver, en tu vida ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y ahora no se trata de hacer una moviola y de volverte para atrás. No, ahora lo que se trata es de que partiendo de este momento, ¿no? De este momento del partido, pues tiremos para adelante. Esa es la clave. Bueno, aunque sea brevemente, vamos a dar paso a la última pregunta, que tenemos hoy muchas. Miguel de Alicante dice: acabo de leer el libro de Viktor Frankl, que se titula La presencia ignorada de Dios. Me ha parecido muy interesante, porque da a entender que dentro de la conciencia está latente la presencia de Dios. ¿Se puede llegar a considerar esto como una prueba de la existencia de Dios? Bueno, a la hora de decir cuáles son las pruebas de la existencia de Dios, yo creo que hay que distinguir entre las pruebas en un sentido más, digamos, racional, en la lógica racional, de lo que son más, digamos, la lógica existencial, ¿eh? Y no siempre la lógica racional coincide con la lógica existencial. A veces los argumentos racionalmente mejor trazados, a ver, no mueven mucho los corazones, ¿eh? Y otras veces hay argumentos que, igual que racionalmente, no concluyen tanto, o sea, es decir, y sin embargo mueven más los corazones, ¿no? Pues yo qué sé, pues hoy en día lo del primer motor, el motor inmóvil, del que nos hablaba Aristóteles, pues hombre, pues suena como muy abstracto. Quizás nuestra cultura se caracteriza por necesitar de argumentos más vitales, más existenciales, ¿no? Kant, el famoso filósofo, que ciertamente no lo cito para encomiarlo, porque creo que Kant, en fin, no pone las bases de una filosofía objetiva, realista, como necesitamos, ¿no? Como es necesaria para hacer una lectura de la vida. No es que esté yo citando a Kant, ni mucho menos pues por hacer de él pues un parámetro. Pero bueno, Kant decía que hay dos cosas que llenan nuestra mente de admiración y de respeto. Una es el cielo estrellado encima de nosotros, y la segunda es la ley moral que hay dentro de nosotros. Decía él, para mí son estas dos pruebas de que hay un Dios por encima de mí y por dentro de mí. Por encima de mí, porque veo el cielo estrellado, veo la creación y digo, ha tenido que haber un Dios que la haya creado, porque la creación es impresionante. Y miro para adentro y miro cómo hay en mí una conciencia que quiere distinguir el bien y el mal, que es como una presencia oculta de Dios dentro de mí. Es como una presencia ignorada, pero presencia real de Dios dentro de mí, que también me habla de que yo no soy un mero animal, que Dios me ha dado una conciencia para distinguir el bien y el mal, ¿no? Por eso, digamos, hay dos pruebas de la existencia de Dios. Digamos, la que está por encima de mí, que si queréis es un poco la más racionalmente objetiva, y la que está dentro de mí, que es más bien la prueba que hace referencia a ese deseo de bien y de bondad y de belleza que tenemos todos dentro de nosotros. Bueno, tenemos más preguntas, pero es que el programa corre que vuela, y vamos nosotros también a escuchar esa palabra de Cristo que dirigió a los apóstoles diciendo: echad las redes a la derecha, muchachos, y encontraréis pescado. Repasando las redes. Bueno, pues en esta sección de Repasando las Redes nos fijamos en una noticia que esta semana ha tenido su eco en todas, pues en todos los noticiarios, y es las definitivas calabazas del proyecto de Eurovegas. Sabéis que se había dado ya por casi seguro que ese proyecto de Eurovegas se iba a afianzar o se iba a instalar pues en los alrededores de Madrid, y había sido motivo de una controversia en la que la Iglesia no permaneció muda. Algunos justificaban ese macroproyecto porque era la inversión económica más grande que se había hecho en Europa en toda la historia. Decenas de miles de millones de euros, ¿no?, en todo ese complejo de casinos, de lugar de diversión, etcétera, etcétera, ¿no? Decenas de miles de millones. Y bueno, pues además en plena crisis económica, que claro, cualquiera tose, cualquiera dice a alguien que te ofrece la creación de miles de puestos de trabajo, ¿no?, y cualquiera le dice que no. Es que claro, el que le diga eso es que es un aguafiestas. Es un aguafiestas, pero bueno, pues si es que aquí hay gente en paro que está sufriendo. ¿Tú cómo te puedes poner peros ahora? Oye, tú cuando te dan de comer, tú no estás para decir, póngame cubiertos. Cubiertos, no, oye, come con la mano, aunque se hace falta, ¿no? O sea, no puedes ir. Claro, y en ese contexto, la Iglesia habló, Y quiero en este momento, por cierto, felicitarle a mi hermano obispo, al obispo de Getafe, don Joaquín María López de Andújar, que fue pues el primero que se mojó y habló claramente de fachada atractiva y podredumbre por dentro. A mí esa expresión, cuando se la escuché, me recordó las palabras de Jesús sobre los fariseos: sepulcros blanqueados, fachada atractiva y podredumbre por dentro. Y creo que tenemos que felicitarnos, bueno, pues de que este proyecto finalmente pues haya manifestado que no se queda en España, o mejor dicho, o que el gobierno no haya aceptado las condiciones que ponía. Que, por cierto, me hace gracia al final cuáles son los motivos por los que no se quedan. Que en vez de haber sido por virtud, en vez de haberle dicho: ustedes aquí, no, mire usted, no les queremos porque no queremos corromper el corazón de las nuevas generaciones. Bastante corrompido lo tenemos ya. O sea, más juego, más adicciones, prostitución, más alcohol, más etcétera, etcétera. Mire usted, bastante corrompidos estamos ya. En vez de haberles dicho que no por virtud, les hemos tenido que decir no sencillamente por decepción, ¿no? Por decepción, pues porque por haber comprobado el gobierno ha hecho unas declaraciones diciendo que las exigencias que pedía este magnate Sheldon Adelson, pues que eran absolutamente inasumibles, ¿no? Inasumibles, pues pedía, decía, creo que ha sido el presidente del gobierno quien ha dicho que eran inasumibles y de locos. Pedían prácticamente que fuese la administración de España la que asumiese los costes si las cosas no les iban bien, y bueno, una serie de cosas que son de locos, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama la atención es que al final hemos dicho que no, en vez de por virtud, en vez de por preservar el alma moral, pues es casi por, bueno, pues sencillamente por autodefensa, por defendernos ante un timador. Es que la gente, generalmente, cuando somos inmorales, lo solemos ser en todos los campos. Es muy difícil que alguien que presenta un proyecto empresarial pues ligado al juego, al juego, en el juego es un drama para la familia, la gente se juega el dinero. Aquí en San Sebastián, yo desde pequeño conocí cómo el actual ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento de San Sebastián, tan bello junto a la Bahía de la Concha, en su tiempo fue un casino. Y en ese casino se vivieron muchísimos dramas, muchísimos suicidios de personas que en sus heridas interiores iban allí, gastaban el dinero y luego se suicidaban. Yo eso desde pequeño lo escuché, y luego, pasado después de la Guerra Civil, aquello se convirtió en el ayuntamiento, ¿no? Después de que había sido un casino. Es decir, que en todas las ciudades hemos sabido lo que es eso. Detrás de esa adicción al juego hay muchos dramas familiares, y hoy en día encima existen mafias internacionales, y la prostitución siempre está ligada a la esclavitud, ¿no? La esclavitud por el dinero. Bueno, pues yo quisiera, ¿no?, pues en este día felicitar a la Iglesia porque ha sido madre, porque ha sido madre defendiendo a sus hijos, y una madre sobre todo quiere que su hijo preserve el bien moral, y prefiere verle pobre y honrado que no rico y sinvergüenza. Así de claro, prefiere verle pobre y honrado que no rico y sinvergüenza. Yo recuerdo que en su momento lancé a las redes sociales un tuit tan poco original como sencillamente citando Proverbios, el libro de Proverbios en la Biblia 28:6, que dice: más vale ser pobre de conducta honrada que ser rico por caminos tortuosos. Yo creo que, bendito sea Dios, que aunque a veces nos exija quedarnos solos, con una voz que clama en el desierto, porque a veces muchas cosas que la Iglesia defiende son voz que clama en el desierto: preparad un camino al Señor. Y a veces te quedas solo, y entonces dice: pero bueno, pues estos tíos de la Iglesia siempre llevando la contraria, tú, siempre llevando la contraria, son unos profetas de desgracias. Bueno, eso le tocó a Jeremías, le tocó también al obispo de Getafe, pero es que luego, luego al final la verdad es tozuda. Y cuando uno es sinvergüenza en un aspecto, tiende a serlo también en el otro. Y si los medios para conseguir la riqueza son inmorales, como son el juego, como son, bueno, pues eso, ¿no? El sacar negocio de las miserias de la gente, de sus adicciones y la prostitución. Cuando los medios son deshonestos, los fines también suelen ser deshonestos, que es pretender enriquecerse sencillamente explotando al país más tonto que les acoja. El más tonto campeón. Pues es que quizás hemos aprendido una lección en este caso. Yo solamente le bendigo al Señor, ¿no? Porque al final la verdad triunfa. Al final la verdad triunfa, ¿no? Y en este caso creo que ha triunfado, pues, sin necesidad de que haya miles de personas que sufran y que se degenere más nuestro, bueno, pues digamos, nuestro tejido social. Bueno, vamos a caldearnos con una voz que es para nosotros una voz entrañable, que es la voz de Juan Pablo II. Les chrétiens ont accompli des actes que l'Évangile éprouve. Si j'évoque le passé, c'est parce que reconnaître le fléchissement d'hier est un acte de loyauté et de courage qui nous aide à renforcer notre foi, qui nous fait percevoir les tentations et les difficultés d'aujourd'hui et nous prépare à les affronter. Je suis convaincu que seul le pardon offert et reçu conduit progressivement un dialogue fécond qui scelle alors une réconciliation pleinement chrétienne. L'appartenance à différentes traditions religieuses ne doit pas constituer aujourd'hui une source d'opposition ou de tension. Bien au contraire, l'amour de Christ qui nous est commun nous pousse à chercher sans relâche le chemin de la pleine unité. En este tiempo de Adviento, matriculados en la Escuela de María, le pedimos a la Virgen que nos enseñe a cumplir lo que nos pide el Papa Francisco, llevar a los demás lo que tenemos de más valioso y que hemos recibido, Jesús y su Evangelio. Con este fin nació Radio María, una asociación civil que ofrece sus ondas al Papa y a todos los miembros de la Iglesia para que puedan proclamar el amor redentor de Dios. Al terminar este año, agradecemos vuestra colaboración en esa misión de Radio María a través de vuestras oraciones, voluntariado y la generosidad de cuantos, en estos difíciles tiempos de crisis económica, estáis aportando vuestro donativo puntual, domiciliación bancaria, legado testamentario, donaciones en especie y un largo etcétera, fruto del amor. ¿Quieres ayudarnos? Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 902-500-518. Muchas gracias a todos los que contribuís a que Radio María sea para muchos la fuerza de la esperanza. Y santo y feliz tiempo de Adviento. Que tu espíritu se alegre junto a nuestro Salvador. Que Él no ha quitado sus ojos de aquellos humildes que Él mismo salvó. Pues sí, Señor, vamos a mojarnos todos en esta campaña de Navidad de Radio María, en esta campaña también económica, para recaudar fondos para que esta obra de evangelización siga adelante. Aquí, como se dice popularmente, a Dios rogando y con el mazo dando. Ora et labora. Y también con nuestra contribución humilde, pero eficaz y efectiva, pues nosotros vamos a contribuir con esta campaña. Bueno, nosotros también, dentro de este devenir de este programa, damos paso a la siguiente sección. Hasta el viento y el mar le obedecen. Pues bien, en esta sección, Hasta el viento y el mar le obedecen, me parece que hemos encontrado una perla que responde perfectamente al título de esta sección. Porque claro, es que a veces el viento y el mar, ese viento que tiene que hacer que nuestra barca se mueva, insuflar nuestras velas y movernos, ¿no? Y ese mar que tiene que hacer que nosotros naveguemos, ¿no? Pues se convierten en nuestros enemigos. Y el mar por el que tienes que navegar puede tener unas olas que te tragan y unos remolinos que te hunden. Y ese viento que en principio está llamado a ser la fuerza para moverte, pues también puede soplar, volverse en contra ti y volverse pues un tifón que acaba contigo. O sea que es que el viento y el mar es muy importante que sean puestos al servicio del Señor, le obedezcan. Y no sean más bien agentes del maligno. ¿A qué perla me estoy refiriendo con esta introducción? Bueno, pues fijaros, he encontrado una perla que quiero compartir con vosotros, que es una oración para antes de usar internet. Está escrita por un sacerdote legionario de Cristo, Jorge Enrique Mújica, que es el que lleva el consultorio en ética de la página catholic.net. Catholic.net es una de las páginas más potentes católicas en internet, y él lleva esa consultoría, y él dice que entre las consultas que atiende, una muy frecuente era sobre la fórmula, el equilibrio en el uso de internet, ¿no? Y entonces él se le ocurrió hacer diciendo, a ver, yo en vez de dar meramente consejos para los demás, voy a también yo a a ponerme como objetivo utilizar bien Internet. Y entonces él compuso una oración que en principio fue para él mismo. Él la compuso para él mismo, para decir, a ver, el primero que tiene que navegar por encima de las aguas y dejarse mover por el viento del Espíritu soy yo. Y el primero que tiene que tener cuidado de que las aguas no me traguen y el viento no me desarbole, ¿no? No me desarbole, pues soy yo. Entonces él compuso una oración, ¿no? Pues para rezar antes de conectarse a las redes, antes de navegar por Internet. Y él la ha ofrecido a todos, ¿eh? Entonces, si os parece, pues la voy a leer, ¿eh? Y la voy a comentar brevemente. Alguno dirá, ¿y yo cómo puedo conseguirla? Es muy sencillo, tú, pues, a ver, en Google tecleamos oración para antes de usar Internet y aparece enseguida, ¿eh? Oración para antes de usar Internet. Bueno, dice así. Jesús, tú has hecho buenas todas las cosas y nos has dado la libertad para que pudiéramos confiar en ella para que pudiéramos confirmar con ella nuestra opción por ti. Ayúdame y enséñame a usar Internet como corresponde a un apóstol que te ama. Que el tiempo que destine a la web sea para darte gloria. Que mis ojos vean siempre lo que tú verías. Que nunca pierda de vista el hecho de que detrás de cada pantalla hay almas redimidas. Que en el trato con las personas con que entre en relación en el ambiente digital pueda reflejarte adecuadamente para que más te conozcan y más te amen. Ilumina y mesura mis palabras a la hora de emitir juicios, hacer comentarios y ofrecer consejos, de modo que siempre pueda dejar en los corazones el dulce olor a ti. Que una vez que termine mi navegación por Internet, no conserve ni en el corazón ni en el pensamiento algo que de ti me separe. Jesús, finalmente, te pido que grabes en lo más hondo de mí la certeza de que sin ti ningún fruto para la eternidad es posible, y que haciéndolo y dándolo todo por ti y por tu reino, no importa lo mucho o lo poco que se pueda hacer, pues eres tú quien actúa en el silencio, y así bendices nuestro apostolado. Amén. Bueno, me parece una oración preciosa. Yo os voy a decir que me he encontrado esta perla y vamos, tomo la decisión de asumirla para mí mismo. Me va a venir muy bien tener esta oración, pues quizás, no sé si en el fondo de la pantalla, no sé, o quizás escrita y pegada a la pantalla. Bueno, uno puede ver a ver de qué manera lo hace, pero yo soy el primero que asumo este deseo de utilizarla, siendo consciente de que cuando uno va a utilizar un instrumento, es bueno que renueve la consagración de cuál es la finalidad de lo que hago. A ver, ¿cuál es la finalidad? Pues estoy buscando la finalidad de que la comunicación sea una expresión del amor, del amor de Dios a las demás personas, del amor al prójimo al que Dios también me ha llamado, de la llamada a extender el bien, a extender el bien, ¿eh? Por eso, a ver, yo destacaría de esta oración los siguientes elementos. Primero, que Dios ha hecho buenas todas las cosas. Internet es bueno. ¿Es bueno? Sí, Internet es bueno. La cuestión está en cómo lo utilizo. El problema no está en Internet, el problema está en mí. En mí. La cuestión está, por lo tanto, en la utilización de mi libertad. Dios lo ha hecho todo bueno y nos ha dado una libertad con la que podamos confirmar nuestra opción por Dios. La libertad es nuestra capacidad de optar por el bien, ¿eh? De abrazar plenamente el bien. Bueno, otra cosa que me parece que es muy interesante en esta oración. El hecho de que diga, a ver, detrás de la pantalla hay personas que están redimidas por Dios. Lo digo porque a veces lo virtual hace como si lo que aparece en la pantalla no fuesen personas, ¿eh? Recuerdo una anécdota de la infancia, y es que estábamos, no sé qué años tendría yo, estaría ya por la primera comunión o yo qué sé, estábamos viendo una película de indios y vaqueros. Y entonces estábamos viéndola con nuestro difunto padre, ¿no? Allí todos los hijos sentados al sillón. Y llega un momento de la película en la que, bueno, ahí aparece, ¿no? Pues los vaqueros empiezan a disparar y morían indios, caían indios uno detrás de otro, ¿no? Y yo entusiasmado pegando botes encima del sillón, ¿no? Porque los indios iban cayendo. Entonces recuerdo que mi difunto padre me miró a mí todo entusiasmado pegando botes porque los indios iban cayendo y me dijo, oye, que esos también tienen amá, tienen madre, ¿eh? Y yo me quedé helado porque mi padre me había abierto los ojos cuando me había dicho, oye, que esos indios también tienen madre, ¿eh? A ver, cuando vemos una pantalla digital, tenemos que ver, o sea, personas. Y las personas son amadas por Dios y son redimidas por Él. O sea, a ver si por el hecho de ser una pantalla digital ya no importa. Como esto es virtual, ¿cómo que es virtual? A ver, las personas que son grabadas son reales. Y si hay una escena de violencia, pues a ver, es una escena de violencia. Y aunque sea virtual, es una escena de violencia. Y si hay una escena de sexo, es real. Y si hay una escena de vejación, es real. Por lo tanto, dice esta oración, detrás de cada pantalla hay almas redimidas. Hay almas redimidas, ¿no? Otro aspecto importante en esta oración, el hecho de que yo me ofrezca a Dios como instrumento de su bien. Yo voy a intentar que aquellos que entren en contacto conmigo puedan quedar un poco más cerca de Dios de lo que antes estaba. Antes estaban. Ojalá se puedan servir de mí como un felpudo o como un escalón, ¿no? Como un primer escalón de una escalera. Que se puedan subir, o sea, subir en mí y estar un poquito más cerca de Dios. Nosotros somos instrumento de Dios. ¿No? Instrumento de Dios. Tenemos que pedir de esa gracia. Pedirla. Bueno, me parece una oración muy interesante. Y yo lo asumo personalmente, y si a alguno más le interesa, pues es fácil buscarla, tecleéis en Google oración para antes de usar internet, y creo que es una gran joyita. Está hecha, como os he dicho, por el sacerdote Jorge Enrique Mújica, legionario de Cristo. Y sin más, vamos a dar paso a la última parte de este programa. Una gota en el océano. Bueno, pues en esta gota en el océano hemos comenzado ya a mandar postales de felicitación de Navidad y voy a compartir yo con vosotros la que he enviado también a través de las redes sociales. Bueno, pues una pequeña, nos hemos permitido hacer así una pequeña, entre comillas, ¿no? Una pequeña gamberradita, para que también el sentido del humor pues nos abra las puertas de los corazones como una manera de presentar el Evangelio de Jesucristo. Algo así como eso que hizo el Santo Padre ese domingo cuando repartió por toda la plaza de San Pedro esa cajita, ese medicamento que ponía misericordina. Y bueno, pues el Señor se sirvió de ese toque de humor para que la palabra misericordia, ¿no?, pues ocupase los titulares de los medios de comunicación en el telediario del mediodía, que no es poco, no es poco que ese milagro se produjese, ¿no? Que se produjese el milagro de que el Evangelio fuese noticia. La verdad es que el Evangelio sea noticia, pues, y que ocupe los lugares del prime time, como se dice, ¿no? Pues en los telediarios, pues es un milagro que no es desdeñable. Por cierto que cuando el Papa sacó eso de el misericordina, se me ocurrió colgar en las redes sociales un chiste que había aparecido por ahí, no sé en qué medio de comunicación, era de un humorista, un tal Nieto, que, bueno, pues se veía lo siguiente: va un joven a una casa, ¿no? Y entonces allí abre el cajón de la abuela, de las medicinas, y dice: abuela, ¿qué es todo esto? Y tenía la abuela un montón de medicamentos, ¿no? Que decía: misericordina. Y otra cajita decía: perdonil. Y otra cajita decía: comulgarén. Y otra: arrepentirol. Y otra: penitencín. Y otra: rezarac. Bueno, la verdad es que me hizo gracia, ¿eh? Y dije, bueno, a veces un poco de humor puede ayudar a que el Evangelio sea noticia, ¿eh? Y bueno, pues el Papa dijo misericordina y comulgarén, penitencín y arrepentirol. Bueno, pues ya sabemos que es una broma, pero es que creo que estamos demasiado tristes, que es uno de los signos, de un mundo secularizado, que es que está triste. Y a ver, y el sentido del humor tiene la capacidad de ser una llave que abra un corazón que está a la defensiva, para que acoja, para que pueda acoger el mensaje de Cristo. Bueno, ¿y todo esto a qué viene? Pues viene a que en la felicitación de Navidad que hemos mandado, la tenéis en las redes colgadas, pues hemos mandado una imagen, una viñeta del Papa Francisco. Un cómic, del Papa Francisco, que he podido realizar para la postal de Navidad, sirviéndome de la colaboración de un amigo dibujante de Palencia, Félix Ruiz. Y bueno, pues en esa postal se le ve al Papa Francisco cogiendo al niño Jesús, que está rodeado de todas las ovejas de los rebaños de Belén, ¿no? Está el Papa Francisco con el niño Jesús en sus manos, rodeado de todas las ovejas, y entonces la postal reza diciendo: este niño, dice el Papa Francisco, este niño huele a oveja. Este niño huele a oveja. ¿Qué quiere decir esa expresión? La verdad es que lo he colocado en Facebook, lo he colocado en Internet, y por cierto, es impresionante ver la difusión de las redes sociales. Veo que por ejemplo solamente en Facebook, que lleva puesto unas horas, pues unas 12 horas, tiene ya 15.056 visitantes, y en Twitter otros tantos. Es curioso, ¿no? La potencia de las redes de transmisión. Y los comentarios, pues son, yo creo que, bien significativos. Cuando el Papa dice: este niño huele a oveja, algunos de vosotros habéis añadido comentarios. Por ejemplo, Rafael Sarabia dice: claro que sí, monseñor, este niño huele a oveja, huele a nosotros, porque somos su rebaño. Y desde aquí aprovecho a todos para desearos una feliz Navidad. La expresión "este niño huele a oveja", que obviamente está jugando con la frase que utilizó el Papa Francisco en la misa crismal del Jueves Santo, en la Basílica del Vaticano, cuando dijo que necesitamos pastores con olor a oveja, que necesitamos pastores, a ver, no que estén encerrados en su despacho, necesitamos pastores no de ordenador, no de pantalla, sino de los que pisen los hogares, de los que visiten a los enfermos, de los que... pastores con olor a oveja, a eso se refiere, ¿eh? Id a los tanatorios, encuéntrate en los hospitales, vete a las casas, pastores con olor a oveja, esa expresión que utilizó el Papa y que tanto nos conmovió, ¿no?, en la Iglesia, pues en el fondo tiene lugar en la Encarnación. Tuvo lugar en Nazaret y en Belén, cuando Jesús tomó carne humana, el pastor tomó carne de oveja, se hizo uno de nosotros, y lejos de tener miedo a ensuciarse de nosotros, pues no le importó que le salpicase nuestro barro, nuestra carne débil. El Señor tiene olor a oveja. El pastor de pastores se ha hecho oveja entre las ovejas, compartiendo nuestra condición. Os voy a decir que al primero al que le envié esta postal, con esa caricatura del Papa y con ese lema "este niño huele a oveja", al primero al que se la envié, lógicamente, fue al Papa Francisco, Le envié la postal y le dije: Santidad, como usted puede ver, le hemos metido en el Belén. Procure usted no salir nunca de él, porque ojalá estemos siempre dentro del Belén. Ojalá estemos siempre acompañados de Jesús, José y María. Ojalá la familia de Belén, la familia de Nazaret, sea la nuestra, y la nuestra sea como la familia, como la Sagrada Familia. Ojalá no salgamos nunca del Belén, es decir, ojalá no salgamos nunca de la pobreza evangélica. Lo que dijo el Santo Padre, ¿no? ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Bueno, no salgamos nunca del Belén, que ahí lo tenemos todo. Es la iglesia pobre, es la iglesia humilde, especialmente la verdad de Cristo. La verdad de Cristo brilla especialmente cuando es proclamada de manera humilde y con medios pobres. Entonces es cuando la verdad de Cristo brilla más. Eso suele ser así, ¿eh? Tuve ocasión de recomendarlo, y de subrayarlo en la oración, mejor dicho, en la charla de presentación que tenéis por ahí también en las redes sociales, en internet podéis buscar la charla que tuve ocasión de dar para presentar la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, ¿eh? Y allí una cosa que quise subrayar es que ciertamente cuando la verdad de Cristo se presenta de manera pobre y humilde, es cuando más brilla. Si nuestra forma de presentarla es humilde y pobre, brilla más. Si hacemos un show en el que yo sea el protagonista del show, brilla menos, ¿eh? Porque tenemos que proclamar que Cristo es la luz del mundo, no ir a lucirnos. El Señor nos dijo, sed la luz del mundo, no ir a luciros. Es distinto, ¿eh? La verdad de Cristo brilla más cuando también la forma de presentarse es más humilde. Bueno, pues por ello, también esta postal de Navidad os la dirijo a todos vosotros en esta recta final que tenemos ahora en el tiempo de Adviento de cara a la Navidad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Él llegó dando luz a las tinieblas. Él llegó liberando a los cautivos. Él llegó restaurando corazones. Proclamemos hoy que es el tiempo de Dios. Prepara hoy. Han escuchado Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.